Buenas tardes. Uy, ¿cómo se ve eso de mal, no? Pero si lo había arreglado. Pero tú estás viendo eso, cómo está de amarillo. Pero ¿qué me estás contando? Si estaba eso solucionado. A cuento de que se rompe ahora. Me cago en su abuela. ¿Dónde está esto? Yo te juro que no gano para sustos con esta movida. A ver, esto no estaba en automático. ¿Cómo se ponía esto para automático? Se me ha olvidado. Automatic. Eso, ahí, joder. ¿Y por qué no? ¿Por qué me haces esto, hombre? Guárdalo. Eso. Ponte en automático, no te líes. Claro, ahí, así me gusta. Mucho mejor. Uf, qué tensión. ¿Qué tal, chicos? O sea, es que no es normal esto. O sea, luego, bueno. Luego me quejo otras. Bueno, voy a empezar. Hola, tú lo que habéis escrito ya. Bueno, tú lo que habéis escrito. A ver. Poco a poco. Se nota que hace tiempo que no medito. A ver, vamos a ver. Primero, tío, tú, a ver, no vale entrar antes que de empezar el directo. Eso es hacer pole trampa. Hola, Carlos. Ya sabes por qué no haces pole nunca jamás. ¿Qué pasa, Damián? ¿Qué pasa, Láser? Hostia, Láser, hace tiempo que no veía. Cristóbal dice que es primero después de 80 personas. Toma, se ha suscrito alguien. Clem se ha suscrito. Haciéndonos ver cómo funciona esto. Bien, funciona. A tope. Estamos contentos. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más teníamos? Teníamos Marga, claro que sí. Me ha encantado lo de Cristóbal y su pole. Que luego encima lo ha dicho otra vez. Oye, he marcado la pole. Está súper emocionado con la pole. Que no ha sido tal, pero oye, Cristóbal, que la pole para ti. Ha venido Loreta. Hombre, Enrique, ¿qué pasa? Está por aquí Enrique. A ver. A ver, tampoco la hizo Carlos la pole, como digo, la hizo Cío, porque se hace trampas al solitario. ¿Ves? ¿Ves? Ahí lo ha puesto. Esperando al jefe, cada día empieza más tarde. Marga. A ver, hoy empieza a las 6:30. Los martes, 6:30. Hola, Carla. Y los viernes, jueves, a las 5:30, ¿no? Ya está, no es tan complicado. A ver, en la foto de su documental sale más Ronaldo en la portada que una que sale por detrás. No sé de qué estamos hablando. Bien, no sé qué es más rojo que la sangre. Ajá, esto parece la llamada de la espera de una llamada de telefonía móvil. Pero Marga, ¿qué me estás contando? ¿Qué cámara es? ¿Ha petado? No, es bueno, es la del gato cam, por si os interesa. A ver, ¿qué era esa música? Pues la música esa es que suena cuando le pasa eso. Cuando alguien se suscribe, pues suena el tin, tirín, tirín. Y ya está, ¿vale? Cuéntanos sobre las citas. Bueno. Sobre las citas. ¿Cómo se nota a Loreta que le gusta el tema? Enrique, estás aquí con COVID. Pero Enrique, no vengas con COVID, que eso es contagioso, hombre de Dios. Qué vergüenza. Ah, ¿te has suscrito y no ha sonado? ¿Cuándo te has suscrito, Rubén? ¿No ves que a Clem le ha sonado? Ha sonado y ha pasado de todo. ¿Dónde estás tú? Y Cío, ¿no? El último es Cío. No, no estás, Rubén. Suscríbete otra vez. Que no salta, no aparece que estés suscrito. ¿No ves que no aparece? Aparece Clem, pero no apareces tú. Y de hecho estaba en 19. Ah, no, estoy en 22 ahora. Pues igual sí que. Se ha suscrito José ahora. Y tampoco suena Rubén. Pues tío, Rubén, no sé qué hacerle. No sé qué hacerle. Mira, José ha venido fuerte. Viene, se suscribe. Pone que te has suscrito y no ha sonado. Pero qué vergüenza es esa, Rubén. Ha salido maximalista José, es verdad. A tope ahí. Es verdad, tienes la estrellita. Suscripción durante un mes. ¿Y por qué no apareces? Pues qué vergüenza. Uno de Sitcoin, sí, para ti. Voy a hacerte uno ahora. O sea, bastante me consiguió, bastante me costó hacer uno para la gente de bien, como para encima hacer uno para los Sitcoiners. Para Loreto y para ti. No te fastidia. Marga, un tema con la música, Marga, ya que lo estás comentando. Tú no. No serás compositora en tus tiempos libres. Lo digo porque resulta que Twitch te permite cambiar esa sintonía de móvil, pero no te da muchas opciones. De hecho, te cobra por la mayoría de ellas. Así que si quieres mandarme una, Pues yo, vamos, la pongo. Yo la pongo, así que no pasa nada. A Jos, si lo hago por ti, si es mejor, es mejor que seas un maxi que un sitcoiner. Si es que ya está. O sea, y si la música es lo que tiene que llevarnos allí, pues será la música. Nadie tiene beats por ahí que le sobren para hacer un tren del hype. que parece que está cerca. A ver, que lo digo por vosotros, ¿eh? A mí el tren del hype ese me pone tenso. Pero que si queréis un tren del hype, que sepáis que está cerca. Pone ahí que hay 1 minuto para el meterse al tren del hype si es que alguien, si es que alguien lo quiere hypear, ¿ve? Pero que si no pasa, no pasa nada, ¿eh? Bien. A ver, ¿qué quería comentaros? Lo de las citas. Bueno, lo de las citas. Y otra, oye, bastante bien, sorprendentemente. De hecho, me sorprendió. O sea, una me sorprendió para no bien y la otra me sorprendió para bien. Así que, sí, es curioso. Es curioso. A ver, Damián, por fin alguien que pregunta algo que no tiene que ser cotilleo. Alberto, dice Damián, tengo un negocio. Muy bien. Y como ya sabe, los impuestos me arrasan. Es que lo mejor es no declarar. Y todos sabemos que va a ir a peor, efectivamente. ¿Crees que las cripto o Bitcoin... ¿Crees que Bitcoin puede salvar un poco esta sangría a un plazo de 4 o 5 años? Buena pregunta. Buena pregunta. Eran mujeres, José. Buena pregunta, Damián. A ver... Joder, es una pregunta jodida. Porque, a ver, por una parte, creo que coincidimos en el análisis. Vemos que los vemos que los estados se quedan sin pasta, vemos que los estados cada vez están más endeudados, vemos que los estados necesitan sacar dinero de todos los sitios, entonces muy probablemente seguirán subiendo impuestos y haciendo tonterías varias, ¿no? Vale, bien. Entonces, eso por el lado del análisis de los estados. Ahora, ¿en qué medida te puede proteger, o sea, puede Bitcoin evitar esto? Pues la verdad es que no se me ocurre ninguna medida del todo clara. O sea, más allá de la obvia de, por ejemplo, si ganas dinero en tu negocio y bueno, pones parte de tus ahorros en Bitcoin, pues sabes que ahí están protegidos siempre y cuando no los vendas. Si vendes, entonces probablemente tendrás que pagar impuestos, pero si lo mantienes ahí, eso es... ¿Cómo se dice esto? Antitaxeable. O sea, no se puede imponer ningún tipo de tasa sobre eso. Otra cosa que puedes hacer si tienes un negocio y te quieres proteger frente a esto usando Bitcoin es si tienes un negocio y tiene flujos de caja positivos, como comenté el otro día, y tienes los huevos bien grandes, no literalmente, pero sí metafóricamente, lo que podrías hacer sería pedir un préstamo contra los futuros flujos de caja de tu empresa. Al final, tú, si tienes flujos de caja positivos, lo que significa es que estás ganando dinero. Si ganas dinero, tienes que pagar impuestos. Porque con las ganancias tienes que pagar impuestos. En España también, aunque no ganes dinero, tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar, ya sabes, lo de autónomos y demás. Pero bueno, que tienes que pagar sobre tus ganancias. ¿Cómo puedes evitar esto y al tiempo ganar dinero? Bueno, pues si tienes flujos de caja positivos, probablemente te den una línea de crédito o te den un préstamo que puedas ir pagando a plazo. Esto, el tener ese préstamo, lo que te haría es reducir los ingresos o las ganancias, porque con tus ganancias pagarías el préstamo, lo cual quitaría esas ganancias del lado de las ganancias y lo pondría a devolver deuda. Y con esa deuda que has levantado... ¡Uy, va! Hostia, Enrique, esto da unos sustos. Tengo que quitar esa música. La Virgen Santa, si no hay quien haga esto. Pero muy bien, gracias, Enrique. Virgen Santa. Bien, bueno, déjame terminar porque en ese caso no se me ocurre. Pero sí, si tienes flujos de caja positivos y efectivamente estás ganando dinero, pues entonces te endeudas frente a tu empresa, que eso es lo que estará comentando Sailor en su directo, que eso es lo que le encanta hacer a Sailor. Y entonces así reduces las ganancias al tiempo que ganas dinero para comprar. Con ese préstamo, comprar Bitcoin, lo cual te protege a futuro. Entonces, esa sería una manera en la cual Bitcoin te podría salvar. Pero no está claro, o no se me ocurre ver cómo el que exista Bitcoin vaya a hacer que los estados graven menos a sus ciudadanos. A ver, igual lo que sí que ocurre, pero no en España, es que la competencia por atraer bitcoiners hace que, bueno, que esos impuestos se bajen. Pero, francamente, está complicado. Enrique, tío, no pongas eso. Enrique, eso tienes que ponerlo en otro sitio donde yo no lo lea. No te das cuenta de que queda fatal. Bien. Al menos has suscrito antes de decirlo. A ver, Damián, yo me refería a la adopción masiva de las personas y que paguen en Bitcoin. No, eso no va a pasar pronto. Eso no va a pasar pronto. Y aparte, a ver, tú date cuenta que para que haya una adopción masiva y la gente prefiera pagar en... Y la gente prefiera pagar en Bitcoin, antes tiene que darse el caso de una hiperbitcoinización, porque para que la gente, todo el mundo tenga Bitcoin, todo el mundo tiene que apreciar lo que es Bitcoin. Y si tú aprecias lo que es Bitcoin, te darás cuenta de que es mejor pagar impuestos y pagar mierdas en fiat que pagarlo en Bitcoin. Entonces, si te dan la opción de pagar en Bitcoin o en fiat, ¿en qué pagas? Pues mejor en fiat, ¿no?, que en Bitcoin. Enrique, ¿no has dicho ahí arriba que tienes a Alberto en mute? ¿Tienes a Alberto aquí? Yo, pues ya está, pues eso es lo que has dicho. A ver, Juan Ángel, yo di la competencia por recaudar, ya que no puedes obligarlos. Bueno, yo me refería, como dice Juan Ángel, a que si tú eres un país y te das cuenta de que empiezas a necesitar que venga gente y bueno, para atraer riqueza, pues sí que igual bajan los impuestos, porque bajar impuestos atrae riqueza. Y así lo solucionas. Damián, vente a Andorra, si es que es lo más fácil. Al final es lo que ocurre. A ver, Jos, me he gastado 100 bits por la pregunta. Pues ya te tienes buena cara. Mira que eres, Jos, ¿eh? No, pero fue muy bien. Ya está. Es que esas cosas no se pueden decir así en directo. Pero sí, fue muy bien, fue muy bien. Me sorprendió. Mira, te digo, te puedo decir una cosa. Y es que tengo que, después de este directo, tengo dos cosas que leer. La primera cosa que tengo que leer es un relato erótico. Y la segunda es terminarme el capítulo de la situación en Estados Unidos en los años 80-90 del libro de Commanding Heights. Vale. Así que tengo que leer esas dos cosas. Te puedes imaginar de dónde viene cada una de ellas. A ver, Bridie, ¿tenía Bitcoin? No, no creo que sea Bitcoiner. No creo que sea Bitcoiner. Pero parece lista, así que igual rápidamente lo pilla. Bien, a ver. Ah, toca hacer una cosa, joder. ¿Dónde está este hombre? Ah, no, no está. Bien, es que tenemos que probar una cosa. Tenemos que probar. Muy bien, Bridie lo ha visto claro. Tenemos que probar una cosa para saber si tenemos sorpresa mañana o no. Si lo que vamos a probar funciona, mañana tenéis sorpresa. Y si no, pues no tenéis sorpresa. Porque mañana, por la mañana. O sea, es que. Mañana por la mañana hago un directo. Bueno, no hago un directo. Hago una entrevista con Adolfo Contreras, con Javier Recuenco y con Álvaro María. Otra vez, de María, como le llamamos aquí. Y por la tarde, a las 6 o a las 7, algo así, tengo otra entrevista con un tal Guzmán Pintos para hablar de minería, de cómo los mineros se financian y demás, ¿vale? Entonces, tengo esas dos cosas mañana. Y si va bien, lo que voy a hacer ahora, bueno, cuando venga este señor. Si va bien, pues lo haremos en directo. Y si no, pues no. Y como dice Juan Ángel, dice, esto lo verán solamente los desempleados. Para empezar, en España hay un huevo de desempleados. Y para seguir, a esa misma hora hace los directos a Suroguard, que le conoceréis, es un señor con pintas que viene por aquí a veces. Y oye, pues tiene mucha gente. O sea que alguien hay. No sé quién hay. A mí también me sorprende que hagan directos a esas horas, pero ahí están. Bien, a ver, no sé si esperar a que venga el cameo o lanzarme a la piscina. Bueno, me voy a lanzar a la piscina primero y luego vamos a por el cameo. Venga, va, vamos a por el cameo primero. No, perdón, a lo de la piscina primero. Bien. Esto es una pantalla en negro que creo que tiene muchos detalles que podéis ver aquí. Damián, he mandado justo un mensaje a los patronos. Mira tu correo, muchacho. A ver, esto está negro porque no pagáis lo suficiente. Si pagaseis lo suficiente, entonces no estaría negro. ¿Por qué está negro esto? Me cago en todo. A ver. Pin, titín, titín. ¿Por qué no se ve nada? ¿Tú sabes por qué no se ve nada? Yo no lo sé. ¿Por qué no se ve un carajo? A ver, pues esto está más negro que el sobaco un mono. Ah, oye, esto es muy raro. ¿Por qué está tan oscuro esto? No debería. Esto, ¿por qué? ¿Por qué? Si todas. Es que, ¿por qué? Si funciona bien, ¿por qué de repente no funciona? Ah, era para un zoom eso, Damián. Es que, ¿sabes lo que pasó, Damián? A ver, voy a hablar un momento con Damián mientras pienso en qué narices puede estar yendo mal. ¿Sabes lo que pasó? Que hice una llamada, o sea, hice una quedada en diciembre, joder, y vinieron dos personas. Bueno, vinieron una en Madrid y una en Barcelona. Entonces he visto que lo de las quedadas presenciales igual no es fácil. Así que vamos a hacer un zoom y hablamos todos. Pero bueno, a ver. Tío, muy bien, gracias por dar todas las redes. A ver, voy a intentar esto otra vez, pero es muy raro. ¿Por qué cojones no funciona esto? Si tendría que funcionar. ¿En qué momento de repente esto no funciona? Ah, gracias, ya está. Bien, bien, uf. Mi cadencia de voz te recuerda a no sé quién. Hola, Alvin. Pues no sé quién es Carlos Alsina. Vamos a buscarle. Tin, titín, titín. Carlos Alsina. ¿Quién es este señor? Pero. Monólogo de Alsina. Bueno, en ese sentido nos parecemos. Hombre, piratón, tú fuiste el de Madrid. Ahí está. Y lo pasamos bien, ¿a que sí? Estamos unas cervecitas, un gin tonic. Vale, pues no sé quién es este tío. Le escucharé, a ver qué le pasa. Bien, vamos que me voy a calentar un momento, ¿vale? Pero además en el mal sentido, ¿bien? Vamos a dar un poquito de caña y luego a ver si funciona lo del cameo. Este artículo me enervó enormemente el otro día. Bien, esto es lo del tema de. Esto es lo del tema de Spotify, Joe Rogan y demás, cosa de la cual quiero hablar, que no tiene nada que ver con Bitcoin, pero que sí que me recuerda un poco la importancia de la libertad. Es un periodista renombrado, es un piropo en lo que a voces se refiere. Gracias, Alvin, joder, para eso es importante hablar. O sea, si vais a poner cosas como Alvin, escribid más, si no, no hace falta. Bien, esto del rollo ese, habéis visto, ¿no? Que Joe Rogan trajo a un par de tíos, bueno, médicos, a hablar del COVID y demás, y entonces ahora hay mucha gente que se quiere ir de Spotify, entre ellos Johnny Mitchell y un tal Neil Young. A ver, estos serán gente que escuchaba Hoss. Los jóvenes no sabemos quiénes son, pero bueno, que son gente que se quiere ir de Spotify. Lo curioso de todo esto es que. Estos dos, el príncipe y la princesa, bueno, ex príncipe y ex princesa, porque dejaron de ser princesos, tienen un fondo de inversión. Y en ese fondo de inversión están invertidos en Spotify. Y entonces, con la movida esta de Joe Rogan, van y le dicen a Spotify que, oye, que se controle un poco, porque lo que no puede ser es que Joe Rogan esté ahí diciendo cosas que a la gente no le gustan. Y entonces debería, pues, oye, tener cuidado con eso. Y hay una frase aquí en un momento, ¿ves? En la cual está hablando del podcast de Joe Rogan, que, oye, ya lo querría yo para mí. Buen podcast tiene el colega. Y en un momento habla de a quiénes entrevista. Y entonces pone que a veces entrevista a Kanye West o a Bernie Sanders y entrevista a gente así. Y luego también dice, algunos días entrevista al ridículo Jordan Peterson hablar de sus cosas absurdas. Es como en plan, pero con dos cojones vas tú y le dices eso, y dices eso sobre Jordan Peterson. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y luego te hablan de la doctora Brené Brown, que ya ves tú, que es la típica señora que escribe de estos libros para hacerte sentir bien. Abraza tu vulnerabilidad. Vale, esos son los típicos libros que le molan. Y esto es importante porque esta mierda de artículos, al final, pues son un poco la razón por la que Joe Rogan está ahí preocupado, el hombre. Ha perdido más pelo del que tenía. Y. A ver, lo más importante en este mundo es que seamos capaces de hablar de lo que nos salga de los huevos. Es que es importante porque. Tú imagínate, es lo que hice un poco Joe, el otro día mandó un audio explicando un poco lo que. La situación esta. Y dice, una cosa que decía al principio era. Imagínate que yo digo hoy. Que, no sé, que Loretta, ¿vale? Que sabéis todos que es Tyrone en el chat. Imagínate que hoy digo que Loretta no es Tyrone, ¿vale? Y luego pasan 6 meses y resulta que Loretta sí que es Tyrion. Resulta que el Tyrion al final sí que es Loretta. Bueno, pues esto es lo que dice Joe en ese audio. Lo que dice es que si yo hoy digo algo que puede parecer a todas luces falso, eso no quiere decir que sea falso para siempre. Igual dentro de 6 meses es la realidad. De hecho, es un poco lo de Copérnico y compañía cuando estaban hablando de cosas como que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Claramente, cuando Copérnico lo decía, eso era fake news total. O sea, ¿en qué momento la Tierra iba a estar dando vueltas alrededor del Sol? No, era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra. Y lo que decía Copérnico era una chorrada. Pero en el momento en el que lo demuestra, todo el mundo se da la vuelta y dice, ah, no, pues oye, Copérnico tenía razón. Por eso es importante ser capaz de decir las cosas que te salgan de las narices. Porque tú nunca sabes si lo que hoy es una gilipollez, mañana resulta que es necesario, a ver, o importante, o realidad simplemente. Entonces, es bueno el poder decir las cosas que quieras. Y si se ofende la gente, pues que se ofenda, porque al final, oye, tu trabajo no es que la gente no se ofenda. Porque imagínate que la gente se sintiese ofendida por las cosas más lógicas y veraces. Imagínate que la gente se sintiese ofendida por decirle cosas como, oye, intenta respirar para no morirte. Pues sería estúpido, porque todo el mundo sabe que, oye, que le hace falta respirar. Entonces, oye, igual a alguien le hace falta escuchar, que es importante respirar. Entonces, tú tienes que ser capaz de decir las cosas que muchas veces no son tan obvias ni tan claras, e igual simplemente son ofensivas. Pero es importante que... ¿Has visto cómo sí que ha sonado? Pero es importante que seamos capaces de... de hablar de todo lo que nos salga de las narices. Porque solamente a base de hablar somos capaces de llegar a la realidad. Nunca hay una verdad última, pues toda la vida te la pasas buscando la verdad. Así que es una tontería pensar que solamente hay una realidad y es la que hay hoy. No, la realidad es algo que evoluciona. Así que eso me parece un tema importante y me parece una vergüenza lo que está pasando con el tema este. Juan Ángel, otro que tampoco le suena. Bueno, confiemos en que suene, porque Rubén ha dicho antes ha puesto a llorar el hombre con que no le sonaba, y mira, al final ha sonado. Manolo, ¿qué pasa, Manolo? Ya ha llegado Manolo, tenemos emojis. Bien, pasemos del tema Joe, que me calienta mucho, pero pasemos del tema que yo creo que está claro. Al tema, otro tema que me interesa. Hombre, Carlos, te veo el jueves o mañana si hay suerte. Vamos a hablar de lo del AOP este. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Ha llegado este colega? No, no ha llegado todavía. A ver. A ver. Ah, sí, sí que ha llegado, sí que ha llegado. Espérate, un momento, vamos a hacer el cameo. ¿Me escuchas, Raúl? Yo te escucho de puta madre. Parece que va a funcionar, vamos a probar. Espera, que todavía no te oyen. Se está riendo de mí. Ahora enseguida os lo traigo. Este es un cameo inesperado. Este es un cameo inesperado. Bueno, acabo de decir Raúl, igual no es tan inesperado. Pero igual no sabéis qué Raúl es, aunque siendo este podcast ya sabéis quién es. Bien, vamos a ver si funciona. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, tengo que hacer esto. Se está tomando un vinazo para entrar caliente, bien. A ver si funciona, ¿eh? Agarraos los machos. A ver, Raúl, cuéntanos algo. ¿Escucháis? ¿Escucháis algo? Mamá, no, no pongas emojis. Espérate, no. Espera, espera, espera. No, no, no, no se le oye, no se le oye. A Raúl no se le oye. Un momento, un momento. A ver, habla, sigue hablando. Reputación, ¿no? Por lo que veo. Me estoy construyendo una reputación. A ver, sigue hablando ahora. Hola, señores. Muy buenas. ¿Se Opa. escucha o no se escucha? ¡Se escucha! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! Tú llevo una semana. Una semana. No, no. Una semana. Una semana. Y 40 pavos que me he gastado en contratar a dos tíos en Upwork para que me ayuden con esto. Oh. Sí, o sea, ha sido brutal. 40 pavos esta mañana ya con un tío, en plan, oye, por favor, un tal, al principio, ¿quién era? Gino de Filipinas. Digo, Gino, tío, Ayúdame, por favor, que yo no sé, no consigo arreglar esto. Y Gino, bueno, pues sí, entramos en una llamada y estamos ahí una hora. Y el tío, bueno, prueba esto, prueba aquello. Y yo, joder, no funciona, no funciona, no funciona. Nada, digo, Gino, a tomar por culo. Te mando 15 pavos para que no llores, pero no me has arreglado una mierda. Y entonces pongo otra vez el anuncio y consigo un Mohamed. Un Mohamed bien, porque Mohamed últimamente me arregla todos los problemas. Y entonces consigo un Mohamed, este Mohamed de Pakistán, no como el Mohamed que tengo en otro sitio. Y ese me lo ha arreglado. Así que, oye, al final ha salido todo bien. Me alegro de que estés aquí. No sé por qué se te ve tan pequeñito. Ahora, mucho mejor. Bien, ahora creo que te ven bien. A ver. Sí, porque si mi cabeza saliera en proporción, ocuparía toda la pantalla. Así que mejor un poquito A ver. de tranquilidad. A ver, Te ahí creo que se digo, le ve. he visto Dime. tu, o sea, he escuchado tu introducción y por lo que veo, realmente lo que está molesto no es que se metan con Joe Rogan, está molesto que se han metido con Jordan Peterson. Creo Sí, es que lo es que más lo me ha que más, molestado. es lo que más te ha dolido. Lo que más me ha dolido ha sido lo de Peter. O sea, es que estoy leyendo un artículo sobre Joe Rogan y hay de soslayo. Te meten una puya a Peterson y digo, venga, hombre, o sea, hay que ser Sí. cabrón. Que por cierto, Neil Young me da pena porque a mí me gusta, aunque tú has dicho, dicen los jóvenes, no sé qué, pero Neil Young es buenísimo, o sea, es buenísimo. Cuéntame Ahora, algo de Neil Young, porque yo no sé quién es Neil Young. Es que no he escuchado nada. A ver si pongo mi cámara. pues mira, se metió en una especie de conflicto, no sé si buscado o no, con Lynyrd Skynyrd, otro grupo, y entonces se tiraban puyas los unos a los otros en las canciones. Lynyrd Tiene Neil Skynyrd. Young, Me suena sí, ese tío. Lynyrd Skynyrd. Es bueno, es Ese una me suena. banda, son una pila de gente. Y tiene, el Neil Young tiene una canción que se llama Southern Man, que como que critica el estilo de vida de poco menos que los rednecks, no sé si de Alabama o de por ahí. Oye, ¿estás ahí? Sí, estoy. No, pues que tenía una canción que criticaba el estilo de vida de los rednecks. Y luego, Lynyrd Skynyrd le contraatacaron en la otra canción, en otra canción, no sé si es Fortunate Song o ¿Fortunate Son? ¿Esa es de Lynyrd Skynyrd? no, esa, no, es que no me acuerdo cuál era, pero dijeron que un hombre del sur no quiere a este hombre ni en pintura, como que se vaya a su casa a freír habichuelas o algo así, y se tiraban pullitas los unos a los otros, que bueno, por lo visto se llevaban bien, si al final todo esto es para vender, ¿no? Pero Pues yo no conozco al concentrado tal ahí con los Lynyrd. cuadraditos. Estoy con los cuadraditos. Ya está, es que es la Sí, primera vez hombre. que consigo hacer esto, más o menos. Mola porque no sé si estás leyendo el chat, pero la gente tiene menos fe en mí. Están todos ahí en plan, tú que la vas a cagar, deja de tocar mierdas, no sé qué. La vas a joder fijo. Es muy bestia. Sí, mañana es que tengo la entrevista esta con Adolfo Contreras, con Álvaro, el de María, con Javier Recuenco y bueno, pues un lío. Y entonces pensé, digo, a ver si lo consigo hacer en directo. Pero ya te digo, una locura tratar de arreglar esto. Así que parece que. No, yo con el audio, tío, lo del audio ya por fin. Uf, qué locura. ¿Sabes cómo lo hacía antes? La semana pasada, por ejemplo, cuando entrevisté a Álvaro, sonaba en mi computadora. Y entonces, claro, como sonaba en el ordenador, el audio lo recogía el micro y se lo devolvía otra vez al que estaba hablando. Entonces le venía todo con eco. Entonces cuando el otro hablaba, yo tenía que ponerme en mute y entonces estaba todo el rato ahí, mute, no mute, mute, no mute. Sí, como te venga el eco con medio segundo ahí de retraso, es complicadísimo. Sí. Es un coñazo, así que no, lo he arreglado. Bueno, Rubén, Raúl, ya que estás por aquí. Creo que tienes un febrero muy animado, me han dicho. Pues sí, madre mía. Básicamente con la ola del Omicron han cerrado la guardería. Y estamos en casa, o sea que me he escapado ahora mismo en el salón, tengo a dos niñas y todo el día con las niñas, llevo con ellas desde una semana y lo que nos queda hasta que la vuelvan a abrir. Y de verdad que es muy difícil, tío. Así que cuando me has dicho, venga, únete ahí espontáneamente, yo encantado. Sí. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Porque, bueno, para los que no conozcan a Raúl, que me extrañaría, pero bueno, igual alguno no lo conoce, Raúl se viene mucho al podcast porque No sé si os habéis dado cuenta, pero la parte técnica no es mi fuerte, ¿vale? Entonces, no se reduce solamente a conectar Twitch con el audio, es en general. De hecho, el otro día, bueno, ya sabéis lo que tardé en poner el cuadro ese. Todo lo que hay que hacer con las manos no se me da bien. Bueno, no todo, pero la gran Madre mía. mayoría. Así que Raúl viene para hablar de todo lo que es técnico de Bitcoin, que hay muchas cosas. Y creo que has sido el invitado que ha estado aquí más veces. Bueno, pero lo que no sabes te lo empollas. O me lo invento. O te lo inventas. Y como nadie, y como tampoco tienen ni puta idea ellos, pues Nadie tiene tampoco pasa idea. Esto... Tenemos 1 o 2 años de vía libre para decir cualquier tontería. Luego ya la nada. gente se Pues pone al día. las vas soltando. No, pues esto es así. No, pues esto es así. Sí, puedes colar cada una buena que pero antes de hablar de Bitcoin, es que has dicho una cosa muy interesante, lo de que es muy importante la libertad de expresión, y es que el tema es que lo del mercado de las ideas, a ver si se nos mete en la cabeza, que las ideas malas, o sea, hay que defender que sean libres, que se puedan decir, para poder atacarlas con ideas mejores. Por una sencilla razón, porque el ser humano tenemos una tendencia muy básica, yo creo que es un instinto, a tratar de convencer a los otros para que hagan lo que nosotros queremos. Y tenemos dos opciones, o es la persuasión, digamos, oral, por así decirlo, o la violencia. No hay más opciones. A lo largo de la historia han sido así como nos hemos convencido los unos a los otros. Entonces, si vas a cortar una de las dos opciones, que es la persuasión oral, pues solo te queda la violencia y no sé, es como echar papeletas a una rifa que no quieres que te toque. Y quería hacer ese comentario porque es algo que nunca está mal recordar. Pero sí, volvamos Sí, a temas técnicos. no lo había pensado, pero es verdad que tiene sentido. Dice Estoy por uno, aquí. dice José, estás describiendo a Alberto. Sí, eso lo acabo de ver. Es que José es un cachondo. Aparte de ser un poco shitcoiner, es un cachondo. Sí, tu Bien, a persuasión ver. es taladrarlo, ¿no? Ahí, atrás, sí, bueno. Yo a José le tengo machacado, al pobre, sí. A José le tengo machacado. De hecho, a ver, en realidad es de estas personas que da gusto que estén porque le puedes tirar un montón de pullas y no se queja nunca. Entonces mola porque siempre acaba de chivo expiatorio. Cuando tengo que hacer un chiste sobre shitcoiners, Hoss. Cuando tengo que meterme con los shitcoiners, pues digamos que Hoss es el representante oficial. Cuando no está Hoss, pues está Loretta, que es uno que pone en el chat que se llama Tyron, pero que un día dijo que se llamaba Loretta, así que todos la hemos aceptado como Loretta. Y entonces se ha quedado con Loretta. Pues Que sí, oye, libre es, libre es. Él decidió adecuando ser el Loretta. Decidió serlo, pues ya está. suyo. Es anonimato a través de la confusión, ¿no? Sí, se inventa Está Loretta. identidades. Nadie sabe. A ver, que Juan Pues sí, Ángel ya está la encontrando pegas. Pero sí, mientras tanto, mientras Juan Ángel va encontrándole pegas, que Juan Ángel es otro técnico. Bueno, a ver, ¿qué temas tenemos para los siguientes podcasts? Pues mira, lo que hablamos la otra vez, hay uno que me gustaría que hiciéramos de los bugs de Bitcoin. O sea, esto que decimos que Bitcoin es súper estable y tal, pero oye, ha tenido algunos fallos en el pasado, tiene fallos en el presente, y hay un bug por ahí para que se podría explotar en el futuro, digamos, no sé si en 80 años o algo así. Entonces ahí, pues, podríamos hablar de ese tipo de cosas. ¿Ese no lo comentaste? ¿El de los 80 años? ¿No Ese quiero creo que no lo sonar? hemos comentado. ¿No? Creo que Vale. por Twitter seguramente lo hemos comentado, pero no. Ah, vale, por Twitter. Vale, tenemos el de los bugs. Mira, vamos a hacer una encuesta. Tenemos el de los bugs y teníamos un par más, creo. Tenemos otro. ¿Cuál era el otro? A ver. Los tenemos en Twitter, si no, los miramos. Lo tengo en WhatsApp, sí. No, fue WhatsApp, no Twitter. ¿Fue WhatsApp? A De todas ver. maneras, hay uno que no sé si te lo comenté, que me gustaría también hablarlo contigo, que es el de Join Market. Llevo 2 o 3 semanas ahí Ese era aprendiendo. uno. ¿Sí? Pues Join Market, ojo, es cojonudo. No sé si tus oyentes lo saben, ¿no? Es una especie de mercado completamente libre y completamente descentralizado, donde se coordina la gente para hacer coin joins, para ganar privacidad. Entonces, Realmente los primeros pasos, si tú y yo quisiéramos hacer un coinjoin, yo podría decirte, hey, Alberto, aquí tienes una transacción firmada, fírmala tú, ¿eh? Y uno de los dos la publica. Entonces haríamos tú y yo un coinjoin. Si queremos meter a un tercero, pues se podría hacer un cuarto. Pero cuando ya llega un número mayor de gente, pues es mucho más complicado. Entonces alguien se inventó, oye, pues vamos a hacer esto automatizado. Y es una cosa bastante interesante que pasa muy desapercibido porque es un poquito complejo. Hay que meterse ahí a trapichear con la línea de comandos a veces, aunque no exactamente. Está comentando Pero Marga que es un tema que le encantaría. sí, pues podemos hablar eso. Ah, no, mira, yo voto no. Es que Vale. amarga estos temas, no, le amargan. Sí. Ah, pero una de las cosas que no se sabe tanto es que CoinJoin tiene una opción de que puedes generar interés de tus bitcoins de manera completamente pasiva. Es decir, una vez que lo configuras, puedes almacenar tus bitcoins ahí y eso va generando interés. Entonces, a lo mejor eso sí que ya es más interesante. No, no, no, las dos cosas. De hecho, lo de la privacidad iba a hablar hoy, porque voy a hablar de lo del AOP este que me he tragado un podcast de una hora sobre la El cuestión protocolo esta. Sí. Oye, aparte de todo esto, estoy a darle aquí a grabar Recording in progress. para ver si se graba bien. Mira, pregunta a Cío si hace falta un nodo para eso. No sé si ella quiere responder o sea, que se espere. Sí, necesitas tener un nodo. Porque, a ver, podrías, no, realmente no necesariamente, sí que necesitas un programilla en tu ordenador. Pero la gracia de la privacidad es que nadie sabe realmente cuáles son tus monedas. Entonces, si tú confías a otro nodo el envío de firmas, el envío de transacciones y demás, entonces tienes que confiar mucho, mucho en que esa persona no va a hacer nada sucio ni van a atacar a ese nodo para no perder tu privacidad. Entonces, todo lo que se trata de temas de privacidad, mejor con tu propio nodo, aunque técnicamente se podría hacer en el nodo de otra persona. Te podrías conectar a mi nodo, al nodo de Alberto o al que sea. O al nodo de Chain De hecho, Analysis, lo del Join Market este no iría conectado con lo de CoinJoin. Hacemos un poco todo. es que Join Market es CoinJoin. Ah, lo que decíamos de CoinJoin, ¿a qué te refieres? Hacerlo en directo. Ah, bueno, podríamos hacerlo, sí. Lo que te propuse hacerlo en directo era que tú y yo hiciéramos un CoinJoin con nuestras monedas. Sí, Podemos lo estoy leyendo usar ahora. de la testnet y eso se puede hacer con Electrum. Sí. He Se puede visto. hacer con Electrum y no es exactamente complicado. Además, para eso tampoco hace falta un nodo, pero como digo antes, ya cada uno allá con su riesgo de privacidad y demás. Para practicar, obviamente, no hace falta instalarse un nodo si solo vas a practicar. Bueno, Dice, pues al eso lo Alberto no podemos me hacer. Ahora que conecto funcionan, ya es que... Nada más que ruido en ese nodo, ¿no? Pregunta Rubén, no, pregunta Rubén. A Juan Ángel, que como te digo es el otro técnico, que qué es una RPI. RPI, o sea, será la Raspberry Pi, supongo. Es una abreviatura bastante común de la Raspberry Pi, que es un pequeño ordenador muy básico, pero que sirve para correr tu propio nodo. No sé si es eso a lo que se refiere. Raspberry Pi, un mini Sí. ordenador. Sí. Muy bien, ahí, los dos técnicos se conocen. Otro tema que quería yo comentar. Ah, que te puse lo del white paper, ¿te acuerdas? Sí, pero no me lo he Ese leído, tío. O sea, también no hay me que lo he leído hacerlo. ahora para hoy, pero. No, no, no, para hoy no, para hoy no. Pero no, para otro podcast. Porque no, le comenté a Raúl de hablar del white paper. La semana pasada. El jueves pasado me invitaron a una entrevista que, bueno, no vio ni Peter, pero bueno, ahí estuve yo como un campeón porque total, me pasó el día divulgando. Y estuve con dos señores que no tenían ni idea de Bitcoin, pero bueno, uno era liberal al menos, y hablando de estas cosas. Y se suponía que la discusión iba sobre el white paper de Bitcoin, que de hecho recordaréis que el jueves pasado terminé el directo y dije, bueno, me voy a esto que tengo una entrevista tal. Bueno, pues me estuve leyendo el white paper de Bitcoin otra vez y me di cuenta que, claro, las partes, digamos, racionales o lógicas o de la razón de por qué hacer Bitcoin y demás. Todas esas partes y las económicas y demás las entiendo, pero luego había otras cosas que no entiendo nada. Entonces, sería bueno, o sea, Vale. simplemente ver eso y sobre todo también el analizar por qué habló de eso y no otras cosas, porque al final el white paper son 9 páginas, si me apuras, y joder, digamos que cubre lo básico, pero no se expande ni un poquito más ni un poquito menos. Entonces, puede ser interesante saber, bueno, tratar sobre este tema. Sí. De hecho, el white paper es muy interesante porque es bastante conciso, te explica lo fundamental y listo. De hecho, él me parece que programó primero el código y luego escribió el paper, que es lo Sí. contrario que suele hacer todo el mundo, ¿no? Sí, Él lo decía que contrario que quería los saber, shitcoiners. exactamente, que quería saber que se podía construir lo que él tenía en la cabeza, lo construyó y dijo, ah, vale, pues entonces ahora vamos a escribir de esto, que lo diferencia completamente de todo lo que vino después, ¿no? Ahora todos son white papers, pero nada funciona. No sé yo. Votamos los temas del podcast. Pues venga, vamos a hacer una votación. Tenemos tres, ¿no? Tenemos Joint Market, tenemos el primero que has comentado de los bugs, tenemos Joint Market, tenemos bugs y tenemos Bitcoin. A ver, espérate, porque había una forma de hacer encuestas aquí. Vamos a hacer una encuesta. Antes, encuesta nueva. Pregunta. Que tú puedes contarles algo mientras tanto, ¿eh? Como de qué vino es ese. ¿Hay vino bueno en Alemania? Sí, porque importa mucho de España. Sí, no, hay vino bueno, pero el alemán realmente hay algo de vino blanco. Pero por lo demás, yo aquí bebo sobre todo cerveza, pero es que después de la Navidad, macho, entre celebraciones y tal, la gente que ven, invitamos traían vino, tenemos ahí una bodega que hay que darle salida, si no esto. A ver. A ver si lo he Apuesta. conseguido. Haz una apuesta, haz una encuesta de si conseguirás hacer una encuesta. Creo que lo he conseguido, de hecho. Soy un puto genio ya. No lo va a romper. Es que tienen una fe. Tienen una fe en mí. A ver. ¿Qué parte de Alemania? Pregunta Enrique. A ver el vino ese. Hostia, un vino de rosca, tú. Eso ya pinta mal. Sí, es exactamente. Cabernet Sauvignon 2017. Flower Collection, o sea, no es el mejor vino del mundo, pero Yo cuando me llega uno de esos que a veces pido y así a lo loco, y me llega uno de rosca, brutal. Pero espérate, porque el otro día encontré uno increíble. No respondas nunca jamás a Tyron, ¿vale? O si te preguntas sobre Jota, tú dile que es una mierda, ya está, ¿sabes? ¿qué opinas? Ah, mira. No, pues yo de IOTA es que no tengo ni idea. De otra cosa que no sea Bitcoin, la verdad que no he dedicado mucho tiempo. Porque tuve en los principios algo de dedicación y luego ya dije, no, no puedo seguir actualizándome con todo lo que ocurre en el mundo. Y para mí Bitcoin realmente no es una inversión, es una cuenta de ahorro y una vez que tengo ahí mi dinero, pues ya me dedico a hacer otras cosas. Sí, yo soy un mal inversor realmente, o sea, no tengo ni idea de inversiones. Esos somos los mejores. Mira, pues si lo encuentras, Care se llama. 12 pavos, ¿qué dices? Hombre, 12 pavos, será bueno. Pero no, no, o sea, este es como uno de 30 pavos, o sea, es brutal. ¿Sí? Ah, Sí, muy bien. pero exageradamente brutal. No sé si lo encontrarás, pero sí, Care Mándame se una llama. botella. Es un vino de España. No, pero si vienes, o si voy, es que está muy complicado lo del viajar con esta mierda. Está jodido, tío. Está ahora mismo todo el mundo con la COVID. Y siguen haciendo cuarentena de 10 días. Como, no sé, tío. O sea, ¿en qué sentido tiene ya esta cuarentena si lo va a coger todo el mundo? No sé. Cuarentena de 10 días, como debe ser. Sea, yo estoy Bueno. bebiendo vino en parte porque estoy ya un poco hasta las pelotas de todo. Si yo tampoco bebo tanto. Pero es que hoy ya he llegado al límite, me has llamado. Digo, me voy a abrir un vino, voy a charlar aquí con Alberto. A tomar por culo. Y a tomar por culo todo. Sí, me da igual. Si es que no. No hay otra vía de escape. Mira, vamos a ver una cosa. Te estás viendo el Raubier. Twitch ahí, ¿no? Estás viendo el Sí, Twitch ahí. Raubier, que es una cerveza ahumada o algo así. Supongo. ¿Quién? Rauch Ebriel. Beer. Rauch Beer. No sé qué es. Ah, bueno, es que Enrique Briel. Este es Enrique. Claro, es medio guiri, entonces entiende de esas cosas. Vale, pues me lo apunto, porque yo prefiero la cerveza antes que el vino, si te digo la verdad. De Bamberg. No sé qué es Bamberg. ¿Una zona de por ahí o qué? Sí, no sé exactamente dónde está, pero me Tú, suena pero. muchísimo. Cabrones, no votéis al mío, votad al de Raúl, joder. Yo, si Mira qué quieres, son. cuando salga el Voy white a paper, yo denunciar la encuesta. Voy a te denunciarla. introduzco yo y tú hablas. Yo me quedo ahí tomando vino. Ya que sois cabrones. Norte de Baviera. Ah, vale. Vale. Ha visto cómo está, pero ha visto esto, ha visto cómo está, ¿no? El tema bitcoinero. Si es que la gente no se centra en lo importante. Creo que vamos a hacer el de Join Market, que me interesa a mí, y luego hacemos el de White Paper, si quieres. Como voy a preguntar lo que queréis y voy a hacer lo que me salga del ciruelo. Y por eso no tenéis que invertir en monedas centralizadas, que son todas menos Bitcoin. Porque claro, pasa estas cosas, que yo digo, no, no voy a imprimir dinero jamás, votadme. Y entonces me votáis y digo, pues voy a imprimir, ande por culo. Voy a votar yo también aquí. ¿Dónde se vota esto? Ya no puedes, se ha pasado. Eran 3 minutos. Pero sí. Y además ya aprendí a hacer encuestas. La otra vez que hice una encuesta, te daba la opción de, usando dinero de mentira de este de Twitch, que te dan unos tokens que no valen para nada, de votar más gastando tokens de mentira de esos. Entonces no puse eso, o sea, no lo quité. Y la gente se puso ahí, había como 20 personas y votaron como 3.000, ¿sabes? Y la gente metiendo votos de mentira ahí para sacar lo suyo. Oye, todo por el engagement, ¿no? Dice Marga, muy, muy bien dicho, dice que aprendió. A ver, en realidad yo no me di cuenta, me lo comentasteis vosotros y yo aprendí. O sea, en realidad aprendí. Lo que no hice fue darme cuenta yo solo. Yo estaba flipando. Que hablando de engagement, o sea, hay 50 personas de audiencia. Bravo, tío. O sea, hay 50 personas de este mundo que quieren escucharte. En Es directo, algo además. poco menos que sorprendente, Sí, diría yo. porque el podcast, oye, el podcast va subiendo, se nota que hay mucha gente bitcoinera, pero sí, el directo cuesta porque son esos 54 personas ahora que están aquí en plan, bueno, a ver qué comenta este señor. Y sí, es bastante bestia. Hablándoles de tu cuadro de atrás, o sea, es como. Y la semana que viene verás que tengo sorpresas varias. Tengo sorpresas varias para la semana que viene si todo va bien. El tema de la carne que les gusta mucho. Chicos, que este se quita la camisa en cualquier momento, ahora que ha dicho lo de Eso la carne. ya pasó una vez. Eso ya pasó. Me lo comentaron una vez que terminé el directo y hicimos una raid, que es esto que te vas a otro canal, que hace tiempo que no hago, por cierto, tendría que intentar hacerlo. Y hice una raid de esas y yo pensé, bueno, esto ya se habrá acabado. Y lo dejo como que están en la raid y yo me quito la camisa y estaba todo grabándose todavía. Y yo ahí, tranquilamente sin camisa, ¿sabes? Por aquí. Aquí para encontrar novia lo que haga falta. Ya. Luego les dije que había sido sin querer. Pero es que en realidad en esa época, o sea, ahora está Marga y está Carla, creo. Y si fíjate que las conozco por su nombre, ¿sabes? Porque es que creo que son dos. Sí, hay veces que viene una tal Alicia y ya está. Y esas son las. Bueno, y mi madre, claro. Ah, tú que no te diste cuenta de quitarte la camiseta, ¿no? Uy, qué raro que tengo aceite en el pecho. ¿De dónde habrá salido? Está todo más preparado, todo No, es que depiladísimo. este no. No lo, no lo, no lo tomo. No, ¿cómo dice? No lo chupa, ¿no? Te lo puse hace una hora. A ver. A Bueno, ver. oye, os voy a dejar, me parece a mí, que sigas ahí con lo tuyo. No, Bueno, tú más qué. que nada porque me juego el divorcio. O sea, Ah, dejar a mi bueno, pues mujer si tocas el divorcio, ahí. no. Si no te iba a decir que te quedas, es que iba a tratar el tema de AOP, pero vamos, que como tú quieras, si te tienes que jugar el divorcio, no. Pues mira, ahora en febrero voy a tener más tiempo y ya, si quieres, pues cualquier otro día hacemos más cositas. Y a lo mejor Perfecto. incluso hasta preparadas. Inclusive. Así. Sí, tenemos que hacerlo. Ya, ya, bueno, ya has visto. Tienes que prepararte el de Joy Market para hacerlo podcast. Y ya te digo yo que va a ser mediados, finales de febrero, porque me va a hacer falta. Y luego el de Satoshi, pues para el mes siguiente, ya está. O sea, por lo que veo, tu podcast es una democracia verdadera, ¿no? Tú preguntas lo que quiera gente y haces lo que te sale del cimbrel. Muy bien. Más o menos. Yo le, mira, dice Cío, hazte tu propio Twitch. Yo le dije que se hiciese un podcast, pero ya has visto cómo está ocupado el hombre. Así que por ahora hace cameos. Yo creo que antes o después se lo montará. Pero bueno. Chico, pero si es que yo tampoco sabría de qué hablar. Sería, pues, a lo mejor sería yo una hora bebiendo vino. Y digo, pues mira, a lo mejor sí, eso, oye. No te creas tú que es muy diferente a lo que hago yo. Claro, de hecho, tú te pones a colgar cuadros, Yo me he dices, bueno, pasado pues. la Gine me he pasado la ginebra ya. Madre mía. Mañana tengo la puerta desencajada, pues voy a contarles, oye, que se me ha desencajado la puerta. ¿Eso qué es? ¿Ginebra, esa botella? Es agua, hombre. No, hombre, será agua, hombre. ¿Te imaginas? Acabaría esto doblado Madre mía. Bueno, ya. pues un día, si quieres, hacemos un viernes tóxico, alcohólico, como sea. Viernes tóxico. Hostia, sopeta fijo. Viernes tóxico. Mira, me cojo yo. No, no, además, mira, ya te digo. Viernes tóxico y abro esta. Abro esta que compré un par cuando me di cuenta de que estaba buenísimo. Compré un par porque esto se acaba, seguro. Y sí, hacemos un viernes loco. Con el care este. Bueno, con care yo, tú con lo que tengas. Aquí no falta de nada, tío. Como decía un amigo, yo no voy a ser el más rico del cementerio, pero a mí no me falta de nada. Pues sí. Bueno, oye, ya está, venga, que nos vemos. Un abrazo a todos y no sé, ya nos vemos por ahí, dice Marga. Bueno, vaya par. Dice, Dios los Pues sí, cría y que el no los viento. conoce. Bueno, gracias por venir a probar el Zoom. Parece que funciona. Aunque Parece hay que gente por funciona, ahí venga. que dice que se repite, pero bueno, veremos. Luego veré lo grabado. Chao. Chao, chao. Bien. Eso ha funcionado bastante bien, diría yo. Ya me puedo quitar esto. Uf. Oye. Qué contento estoy. Majete Raúl, ¿eh? ¿A que sí? Pues parece mentira. Yo pensaba que le conocíais todos. Igual no todos. Bueno, bien. Vamos a hablar del tema este de AUP, que aún me quedan unos pocos temas y llevaba una buena racha de llegar a todos los temas. Pero oye, qué ilusión me ha hecho lo de Raúl y lo de que funcionase, sobre todo. Sobre todo lo de que funcionase. Yo creo que mañana funcionará, tío. Pero o sea, he grabado la conversación con Raúl, la escucharé luego a ver si igual, a ver si escucha bien ahí la conversación grabada, pero si vosotros la habéis oído bien, aquí debería escucharse bien. Manolo ya se ha puesto en modo esperar, así que todos como Manolo, a esperar. Bien, vamos a hablar del tema este del AOP, que dio mucho rollo el otro día y gracias, Jos. Dio mucho rollo el tema de AOP y no sé si lo conocéis, pero me parece que es importante hablar de ello porque ya te digo, tuve un fin de semana bastante bastante jaleado, porque resulta que esto del Address Ownership Proof of Protocol tiene un nombre horrible, en mi opinión, y a todas luces da la impresión de que cuando yo uso esto, lo que está pasando es que alguien, probablemente alguien no simpático o que no me cae bien, está teniendo acceso a mis datos o a mi dirección. Es decir, que la privacidad mía ha desaparecido. Porque claro, con ese nombre, Address Ownership Proof Protocol, claramente parece que es lo que está pasando. Pero hay que entender exactamente cómo funciona esto, ¿vale? Como no nos vamos a empollar todo esto, que es un coñazo, lo que voy a hacer es pintar, que ya sé que lo de pintar os gusta más. Entonces vamos a duplicar esta pestaña y vamos a pintar. Bien, vamos a pintar esto y vamos a explicar un poco de qué va la movida esta del AOP, ¿vale? Esto, pues ya te digo, fue un calentón que pasó el otro día y es... Bueno, no es ni más ni menos que un protocolo que sirve para firmar, ¿vale? Entonces, esto sirve para firmar. Esto sirve para que tú cojas tu monedero y firmes. Firmes para dar, digamos, fe de algo. Igual que cuando tú vas a firmar un contrato, estás dando fe de que estás de acuerdo de eso. Bueno, pues con tu monedero, en la cual está tu dirección privada, de la cual luego se derivan las claves públicas, pues tú con esa clave pública, una de ellas, puedes firmar lo que sea, usando este protocolo, el AOP, ¿vale? Entonces, se llama eso de ownership y demás, y entonces parece que esto sea más turbio de lo que en realidad es. ¿De dónde viene la movida esta? Viene de los de la FATF. Sabéis que los de la FATF, estos me caen fatal. Esto es lo que está el presidente este, el Kingpin, ese que es un señor muy gordo, a los mandos, y además son los que están detrás de todo el tema este de prevención de blanqueo de capitales y demás mierdas, que lo único que hacen es robarle dinero al ciudadano, como vosotros sabéis, porque ya he hablado de ello antes. Total, que este de la FATF nos cae fatal. Entonces, resulta que claro, lo de la FATF, promueven algo y luego a raíz de que promueven algo aparece lo del AOP. Y para más INRI, muchos monederos se meten a eso del AOP y empiezan a implementar AOP en sus monederos. Claro, esto, claro, la mezcla de todo esto claramente causa, pues, furor en los mercados. En plan, ¿qué cojones está pasando? Esto es el fin, ¿vale? Porque la gente se tensa mucho con estas cosas y bueno, pues es lógico. Yo mismo estuve tenso hasta que esta mañana me puse a estudiar el tema mientras que arreglaba lo del Zoom, para que veáis lo que es mi vida. Total, que en realidad esto no tiene pinta de que sea tan mal. ¿Por qué? Bien, pues porque es verdad que estos de la FATF se inventaron una mierda, ¿vale? Porque es lo que hacen, inventarse, como dice Enrique, caca. Se inventaron una movida que luego cada país aplica como le sale de las narices. Concretamente, tenemos a... ¿Dónde está esto? ¿No estaba esto en algún sitio? No. ¿Me lo he cargado? Bueno. Concretamente tenemos a países como Suiza, Holanda y algunos otros más que ha implementado la mierda esa que se inventó los de la FATF, ¿vale? Que es básicamente que obliga al usuario que usa una bolsa a declarar la pertenencia de un monedero al cual intenta sacar Bitcoin. O sea, si yo tengo Bitcoin en la bolsa y lo quiero mandar, esto está en el exchange, a ver. Esto está en el exchange, o sea, en, no sé, en Binance o en Coinbase o lo que sea, o en Relay, que sabéis que es el que recomiendo yo. Yo tengo Bitcoin en Relay. A ver, voy a guardar esto. Tengo Bitcoin en... Tengo Bitcoin en Relay y lo quiero mandar a mi monedero, o sea, a mi wallet, a mi, yo qué sé, a mi cold card. Y entonces tengo que decirle a los de Relay, tengo que verificarles que esta cold card, este monedero, es mío. Y para eso tengo que firmar. ¿Cómo se firma si no tienes el AOP este? Pues para firmar esa transacción, para demostrar que es tuyo ese monedero, sin el AOP este, resulta que es un jaleo. Necesitas como tres o cuatro pasos que no son casi nada sencillos para cualquiera que, no sé, para cualquiera de nosotros, por ejemplo, yo. Total, que si tú quieres sacar esa... si tú quieres sacar esas bitcoins de esa bolsa que está en uno de esos países que aceptan el tratado de esa mierda de la FATF, tienes que declarar que el monedero al cual estás enviando bitcoin es tuyo, porque si tú sacas bitcoin de un monedero, podrías mandárselo a CIO, por ejemplo, ¿sabes? Que está explicando una cosa ahí. Podrías mandárselo a CIO y nadie lo sabría. Y si alguien te pregunta, tú podrías decir, no, ese Bitcoin, ese monedero no es mío, era es de mi madre o de mi prima o de mi abuela o lo que sea, ¿no? Pero lo que te pide esta regla es que verifiques que ese monedero al cual estás mandando algo es tuyo. Entonces tienes que hacer firmar una transacción. Cuando tú haces, te das de alta en esa bolsa para tratar de sacar dinero de esa bolsa, te hace firmar una transacción que demuestra que ese monedero es tuyo. Entonces, firmar sin el AOP este es un jaleo. Y lo que hicieron estos monederos fue simplemente crear un protocolo, o sea, aceptar, implementar el protocolo este AOP, que lo que permite es firmar fácilmente. Es decir, que como tú tienes que firmar para sacar las bitcoins de esa bolsa, puedes firmar de una manera sencilla. Con un botón, pimba, firmas y ya está. Y entonces ya demuestras que ese monedero es tuyo y fuera. Entonces, ¿es un problema esto? A ver, pues a medias. Porque la realidad es que si no firmas, en esos países, al menos usando esas bolsas, no puedes sacar el dinero a tu monedero privado. Entonces, si no puedes hacerlo de igual manera y tú ya estás registrado en esa bolsa con tu KYC y demás, ¿qué más da que tengas que firmar? Y más importante, si el no firmar te impide sacar el dinero, será mejor firmar y sacar el dinero que no firmar y dejarlo en la bolsa. O sea, si tienes que elegir entre tener tú tus Bitcoin o que quede una firma por ahí que demuestra que ese monedero es tuyo, pues francamente yo prefiero la pérdida de privacidad y tener las Bitcoins en mi monedero, que siempre pueden desaparecer, a lo otro. En cuanto a lo que dice Cío de si esto lo haces directamente o si hay que tributar y demás, a ver, tengamos en cuenta que esto es cuando sacas Bitcoin o lo que sea de la bolsa. Si tú has ganado dinero en esa bolsa o lo que sea, esa información ya la tiene el fisco. O sea, eso ya está para tributar. No, no implica. Tú has comprado en una bolsa, salvo en Relay, básicamente en Relay y poco más. Si tú has comprado en una bolsa, tú ya has tenido que darte de alta y has tenido que poner tus datos y demás. Por ejemplo, si te quieres crear una cuenta en Binance o en Coinbase o lo que sea, tienes que hacer un KYC para demostrar que tú eres tú. Entonces, como tienes que demostrar que tú eres tú, pues si luego compras y tienes ganancias o lo que sea, pues tienes que declararlas. Porque la información está en la bolsa y el gobierno tiene acceso a esa bolsa y puede preguntarles. Así que se montó mucha movida con el tema este de la OPS, pero la verdad es que viéndolo no parece tan importante, porque básicamente es un protocolo que te ayuda a firmar más fácilmente y que firmar fácilmente te ayuda en los países en los cuales te obligan a firmar para sacar Bitcoin de ahí. Lo ideal que sería, lo ideal sería que no estuvieses obligado a firmar para sacar Bitcoin de ahí a tu monedero propio. Eso sería lo ideal. Pero si la ley ya ha sido adoptada de esta manera, entonces el que sea difícil firmar, lo único que hace es que te complique la posibilidad de firmar y sacar las Bitcoins de la bolsa. O sea, lo que te complica es sacar las Bitcoins de la bolsa. Y siempre es mejor sacar las Bitcoins de la bolsa que no sacarlas. Josh, te reclaman los enanos cabezones. Hala, vete con ellos. Dale un abrazo a todos los enanos de mi parte. Entonces, mejor saco por Portugal, que las cripto ahora tributan a cero. A ver, Rubén, eso no es así. O sea, si tú, por ejemplo, estás en residente fiscal en España y te vas a Portugal y sacas las bitcoins allí en Portugal, tú aún así tienes que aclarar en España. No porque la saques en Portugal de repente cotizan a cero como en Portugal. No, tú al final tienes que declarar esa ganancia donde seas residente fiscal. Si tú eres residente fiscal en España, pues las declaras como si tú estuvieses en España, aunque las saques en no sé dónde. Luego dice Enrique, si no las sacas la Bitcoin de la bolsa. Claro, si no las sacas, a ver, si no las sacas o si las sacas, en realidad no tienes por qué declarar una ganancia, porque tú en realidad sacarlas de la bolsa no significa vender. O sea, tú no has tenido una ganancia al sacarlas de la bolsa y tampoco tienes una ganancia si no las vendes dentro de la bolsa. O sea que el dejarlas en la bolsa no es muy inteligente, porque lo único que estás haciendo es exponerte a que si la bolsa la hackean o si a la bolsa le dicen, oye, que esas bitcoins me las paras o lo que sea, pues te quedes sin ellas. Entonces, de igual manera, siempre es mejor sacarlas de la bolsa. Y no influye a la hora de declarar, porque tú solo tienes que declarar las ganancias. Si no vendes Bitcoin, ya sea desde tu monedero o desde la bolsa, pues no tienes por qué declarar una ganancia. Tengo la empresa en Portugal, deslocalizada. No sé qué es eso. Me refiero a si los Bitcoin no vienen de la bolsa. Claro, si los Bitcoin no vienen de la bolsa y tú los metiste en una bolsa, estás igual, porque tú lo que hiciste. O sea, si es lo que estoy entendiendo bien. Tú tenías Bitcoin. Tú tienes Bitcoin en un minero, por ejemplo, que lo sacas de un minero y lo mandas a una bolsa y en la bolsa los vendes, pues claramente tienes una ganancia. Porque tú conseguiste unas Bitcoin a un precio X, que no sé cómo se declararía eso, porque cuando vienen del minado no sé cuál sería el precio de compra. Y luego tienes un precio X de venta, que sería, y si la venta está más alta que la compra, pues tendrías una ganancia y entonces tendrías que pagar. Pum, pum, pum. Tío, voy a hacer una op de esos. Bueno, de hecho, en Relay tienes que hacerlo. ¿Cómo pueden saber que salen de una wallet que es mía? Pues, a ver, joder, qué nombre más difícil. Kakaro. No pueden saber que viene de una wallet tuya. La importancia de la movida esta es que saben que va a una monedera, a un monedero tuyo. Y eso en estos países, ¿eh? Que no tiene, en España, por ejemplo, esto no está implementado. O sea que no sería así. Que tú mandes Bitcoin de un monedero que no tiene, que no conoce ni su padre, a la bolsa no sabe de dónde vienen. Bueno, a ver, entiende que son tuyas, bueno, son tuyas porque las mandan a tu cuenta en la bolsa, entonces en el momento en el que entran en tu cuenta en la bolsa entienden que son tuyas. Claro, porque las tienes tú. Luego, cuando salen, es cuando hay que firmar, si estás en uno de estos países, hay que firmar que ese monedero es tuyo. Y para eso tienes que hacer esa firma con el AOP o sin el AOP. ¿Cómo saben que es tu monedero? Pues con la firma esa, lo del AOP. ¿Qué he dicho? El AOP es un protocolo que te sirve para firmar. Haces una firma que demuestra que ese monedero es tuyo. O sea, tú simplemente coges el monedero y dices, oye, voy a firmar esta movida. Y firmas con el AOP este. Y entonces lo que haces luego es coges esa firma o digamos, el comprobante de esa firma, lo pones en la bolsa y dices, mira, este monedero es mío. Aquí está el comprobante. Y entonces te permiten sacar Bitcoin a ese monedero. En Relay llega a su wallet y ahí lo mandas donde quieras. Pues como dice Cío, claro, en Relay puedes hacer dos cosas. En Relay puedes comprar y que te lo manden a tu monedero o comprar y que lo manden a su monedero. Uno que custodia Relay en la aplicación de Relay. Entonces, por lo visto, hasta donde yo tengo entendido, si yo lo guardo en el que custodia Relay, pues no pasa nada. Pero si lo quiero mandar a un monedero mío, entonces tengo que firmar. Cuando firmo, en realidad no se está, no, o sea, no, en la firma no está mi nombre ni nada de eso, ¿vale? O sea, no pone Alberto Mera ha firmado esta transacción, no. Simplemente yo pongo un monedero y el comprobante de la firma, que es una operación on-chain, que ya está, que no tiene más historia. No pone mis datos ni nada, simplemente demuestra que yo tengo el control de ese monedero y por eso he podido firmar y tener el comprobante de la firma. Entonces, no, ahí no están tus datos ni nada, simplemente es el comprobante de una firma. Y entonces tú pones eso en Relay y entonces se supone, no lo he probado, que Relay entonces te deja mandar Bitcoin, las que tengas, a ese monedero tuyo, el cual tú has firmado. Pero a ver, lo interesante aquí, por ejemplo, en el caso de Relay, es que, claro, Relay no tiene tus datos, tiene tu IBAN y tu banco tiene tu IBAN. Entonces, España, por poner un caso, España podría decir, oye, este CIO está mandando transferencias a esta empresa en Suiza. Esta empresa en Suiza se dedica a comprar y vender Bitcoin. Entiendo que esas transferencias son para comprar Bitcoin. Entonces, tengo que asumir, como Hacienda Española, que este tío ha comprado Bitcoin. Y que luego se lo ha enviado a dónde. Y entonces podría preguntar al Relay, oye, ¿de dónde lo ha enviado este tío? Entonces Relay podría decir, bueno, pues lo ha enviado a este monedero, que hemos comprobado que es suyo. Y entonces España se enteraría, tirando de todo ese hilo, podría llegar a la conclusión de que efectivamente CIO compró Relay, o sea, compró Bitcoin, y que lo mandó a ese monedero. Y en ese monedero se supone que deberían estar, salvo que las hayan movido a otro monedero, pero lo cual se podría seguir viendo. O sea que no es que tengan tus datos y ya está, pero prácticamente pueden tenerlos si se ponen a tirar de todo ahí. Lo bueno que tiene es que no es tan fácil como cuando compras a través de una bolsa. Por ejemplo, si compras a través de Binance, Coinbase o cualquiera de estos, todos esos tienen tus datos, saben quién eres y demás. En el caso de Relay no tienen eso, así que si hackean a Relay, pues no tienen esa información, lo cual es bueno. O sea, me gusta realmente por eso, simplemente, porque los datos no están en poder de Relay. Mi banco tiene mi IBAN, pero bueno, pues ahí lo tiene mi banco y ya está, porque no me queda más huevos. Porque si mi banco no tiene mi IBAN, mi banco no me hace un IBAN. Para hacerme un IBAN me tienen que conocer. Entonces, esa es la putada. Pero al menos no tiene ningún dato más, lo cual es de agradecer. Cosa que no pasa en otras. Y por eso me gusta más Relay que las otras. Las otras, a ver, tampoco son muchísimo mejores. Pues son muchísimo peores, pero. Luego dice Rubén, a ver, lo de Binance es una mierda. O sea, no sé qué me estaba preguntando la gente. Había alguno que me decía que lo de Binance era bueno. Lo de Binance en España es una mierda. Porque si tú metes Binance en España, a mi entender, lo único que haces es moverte otra vez. O sea, ponerte debajo del regulador y de la Hacienda y que Hacienda te pueda llamar ahora y decir, oye, tú, usted es el de Binance aquí en España, ¿no? Y entonces tú dices, sí, soy yo. Y ala, y a crujirle, como dice Rubén. Entonces, lo mejor es no tener, que no, lo mejor es que no tengan tus datos. ¿Qué pasa? Que la única manera de comprar Bitcoin sin que tengan tus datos es con BISC, como dice Foser, como con BISC y con HODL. La putada es que no sé cuántos de vosotros habéis intentado comprar Bitcoin en BISC y en HODL. Yo en HODL no lo he hecho, pero en BISC sí. Y es una mierda, es complicado, porque tienes que encontrar una oferta que esté a un buen nivel y bueno, luego llevarlo a cabo y todo eso está bien, no tiene ninguna historia. Pero el problema es que no estás comprando a precio de mercado, es decir, estás sobrepagando por la privacidad y a veces sobrepagando mucho. ¿Cuánto valoras tú la privacidad? Bueno, pues si la valoras lo suficiente como para pagar, no sé, un 10% más, pues entonces bien. Pero si no, pues entonces pues mal. Casi parece más fácil, bueno, no más fácil, pero mejor o más rentable el comprar sin privacidad y luego privatizarlos, haciéndote un coin join, que por eso lo vamos a hacer con Raúl. Hacemos el coin join y así sabemos cómo se puede hacer esto, que al final es lo suyo. Si tú compras con KYC, incluso con KYC, y luego lo privatizas usando coin join, el rastro se pierde y ya, pues no se puede saber. A Cío se le ha llenado la casa de gente con H. Hasta luego, Cío. Bien, vamos al siguiente tema, que este creo que lo hemos quemado ya. Son las 8 menos cuarto, así que nos quedan muy poquitos temas. A ver. ¿Está Jos todavía? Espera, porque si no está Jos. ¿Están Jos y Loreta? Si no están Jos y Loreta, este vídeo no podemos verlo. Pero si están, va a ser gracioso. Hay que esperar a ver si Jos y Loreta se pronuncian. Jos ha dicho que se iba, ¿no? Sí. Que ha dicho antes algo de dar un abrazo. ¿Queda Loreta? ¿Queda alguien que sea trader? Nada, lo voy a guardar para cuando estén Jos. Solo queda Loreta. Es que. Ah, bien, ahora te pongo un vídeo, Loreta. A Manolo también le va a hacer gracia, parece. Láser, sí. Uso MyNode para el nodo, sí. MyNode BTC. Mira qué video gracioso. Resistance at 32. Been testing resistance at 32 for a while now. Este es Loreta haciendo trading, ¿vale? Con sus pantallitas, Wait, no. sus gráficos, sus rayas, sus soportes. Type build up 30 to 32. Vamos a ver tarot, concretamente, Damián. Un minuto de tarot. Mira, mira cómo ha encontrado ahí el RSI. Y ha encontrado ahí la resistencia y el soporte. Lo siento, Marga, pero es que eso es lo que pienso del análisis técnico. Fíjate que Manolo no ha podido ni poner un emoji. Se ha tenido que reír. No había emojis para reírse tanto. Es que es muy bueno. Pero es que en la realidad no está muy mucho más lejos de eso. Ay, a ver, creo que nos quedan dos temas más. Vamos a algo más serio. A ver. Este. ¿Has visto? He conseguido que Manolo escriba. Ya por eso ha merecido la pena. Aquí está el amigo de Loreta. Lo vemos todos aquí abajo. Vamos a verlo. Dominic Sinner es cofundador de la Fundación IOTA, una fundación de IOTAs sin fines de lucro con sede en Berlín. Supervisa las asociaciones de IOTAs y la realización general de la IOTEZ en el mundo. IOTA es una tecnología de registro distribuido de IOTAs en Internet Y es una criptomoneda. Bueno, y es una shitcoin. Además, ganó el mayor hackathon. Ganó el mayor hackathon de blockchain en Shanghái. ¡Wow! Bien por Jota. Ganó el mayor hackathon de blockchain en Shanghái. O sea, este es el principal logro de Jota. Bien, Jota. Durante los últimos 2 años se ha centrado en permitir la economía de las máquinas a través de Jota. Vamos, que se ha centrado en no hacer nada. Bien, pero vamos a leer el artículo que me ha hecho mucha gracia. Damián, yo soy de DCA, sí. Yo soy de compras promediadas. Eso y la montaña rusa livestreamiera, como la describe Marga. Loreta, Jota es una mierda, lo dicen hasta los yoteros. O sea, es que manda. Meto anualmente el mismo dinero que hayas ahorrado o algún mes, dependiendo del precio, metes más o menos. Pues no, yo meto siempre lo mismo, dependiendo de cuánto esté ganando en ese momento. Lo cual varía mucho. Entonces, yo tengo un gasto, digamos, X, y todo lo que supera X, pues va esto. ¿Qué pasa? Que es verdad que llevo un año con unos ingresos medianamente fijos. Y sí, porque francamente lo que gano con vosotros, vamos, ¿sabes? Una mierda. Así que eso no altera demasiado el cómputo general. Pero sí, básicamente eso, así es como lo hago yo. Yo intento gastar lo justo y lo demás, pues para Bitcoin. Bueno, batalla de shitcoiners ahora. Helium, Jota. Bien, vamos a leer este artículo y nos vamos a ir a leer luego un relato erótico. No, eso lo voy a leer yo solo. Ese no, ese no es para mí. Sí, eso había una canción, de hecho, Marga. Lo que tú sientes. ¿Cómo se llama esa? Se llama Obsesión. Obsesión se llama esa canción. Luego se la ponemos. Para despedirnos se la ponemos. Venga, voy a buscarla ya. Quédate, Loreta, hasta el final, ¿eh? Que luego te lo ponemos. Obsesión aventura. Hasta luego, Clem. Luego te ponemos un poco esto, lo justo para que no me baneen, ¿vale? Bien, vamos a. Gracias por el sub, Clem, que estábamos ahí preocupados. A ver. Atención, ¿eh? Atención a Dominic Sinner, el shitcoiner yotero favorito de Loreta. Era solo cuestión de tiempo antes de que China prohibiera los servicios de minería, comercio y criptomonedas de Bitcoin. Hasta luego, tío. Para hacer cualquier cosa con Bitcoin en cualquier lugar de la República Popular se necesita una sesión especial, no sé qué. Bueno, total. La razón dada por el gobierno chino para la represión de Bitcoin es reducir su impacto climático bien documentado. Lo de bien documentado sería muy gracioso verlo, no lo vamos a ver porque seguro que es una mierda. Y además recordaréis que la semana pasada hice el podcast sobre el agua y China, que es una razón mucho más documentada que esta mierda. Vale, independientemente de la verdad en esta explicación, que será poca, una cosa está clara, la justa ira, ¿veis? Dice la justa ira. A ver, si no está claro, entonces no es justo ni injusto. Digamos que es la ira de China hacia las criptomonedas minadas que consumen mucha electricidad y emiten carbono al servicio del clima de la Tierra. Bueno, se ha traducido por mi sobrina. Es solo el primer disparo en un inminente enfrentamiento global sobre Bitcoin y otros proyectos cripto que se basan en la prueba de trabajo POW, el complicado sistema, no sé qué cuántos. Bien. A ver, es cierto que el carbón se está hundiendo sin luchar. No se está haciendo sin luchar, vale. Respaldado por grupos de presión corporativos adinerados y políticos poderosos. O sea, me encanta. O sea, dice, el carbón no se está hundiendo sin luchar. Vamos, que el carbón sigue creciendo. Y dice, respaldado por grupos de presión corporativos adinerados y políticos poderosos. O una posibilidad también, que es muy cierta, es que está respaldado por políticos idiotas como los alemanes que cierran centrales nucleares y como no tienen energía, tienen que tirar del carbón. Sea, que no solo todo, no son todo corporativos adinerados y políticos poderosos, son más bien políticos idiotas y empresas que, bueno, pues están ahí haciendo lo suyo, básicamente. A menudo dispuestos a generosas donaciones de campaña, sí, ya te digo yo. Es que vaya, es que es, todos los sitcoiners son igual de. A ver, no todos, porque aquí tenemos gente simpática, pero bueno, ya sabes cómo acaba esa frase. Bien, aún así, si tu asesor financiero te dijera que tiene un muy buen presentimiento acerca de invertir en carbón, probablemente buscaría un nuevo asesor financiero. Pero Dominic, tú porque eres gilí. A ver, si te das cuenta de que no hay electricidad en el planeta y que cada vez hace falta más energía y que la gente es tan idiota que está cerrando centrales nucleares. Invertir en carbón puede ser bastante buen negocio, porque la gente necesita energía. Y si el carbón es lo más fácil, pues probablemente demanden más carbón. Bien, por razones similares, dice Dominic, sería hora de aceptar el hecho de que la minería, desde el carbón hasta las criptomonedas, pronto podría ser una reliquia del pasado. Gracias, Dominic, por tus tonterías varias. A ver, en una combinación de inercia y vacilación, no sé qué, no sé cuántos, dice que, bueno, China, los mineros se fueron de China y acabaron en Estados Unidos y en Kazajstán. Y bueno, que esto dice, el esfuerzo por mantener la criptominería avanzando está creando algunos asociados geopolíticos muy extraños. Otro comentario estúpido del tal Dominic, porque al final los mineros son Juan, Antonio, Pepito, Manuela y su prima. O sea, no son asociados geopolíticos. O sea, no es que Estados Unidos haya dicho, oye, vamos a minar Bitcoin, y entonces haya respondido Kazajstán, sí, minemos Bitcoin, y haya habido una junta de políticos poderosos que hayan decidido, no, mi país es el que tiene que hacerlo, no. Lo que ha pasado es que Manolo, bueno, no Manolo, el de los emojis, otro Manolo, ha decidido que minar Bitcoin es un buen negocio y se ha puesto a minar. ¿Dónde? Pues en Estados Unidos, porque hay seguridad jurídica y hay energía barata. Eso no es que se hayan asociado geopolíticamente países que de otra manera no lo habrían hecho. No, eso es simplemente que gente está minando donde puede. Ya está. Una coalición minera de Bitcoin tan colorida y diversa podría dar consuelo a algunos inversores, pero en verdad no resistirá la prueba del tiempo. Me encanta Dominic y su bola de cristal. Estados Unidos no puede igualar los bajos precios de la energía a China. Mentira, sí que puede. Y no puede mantener el título de campeón minero por mucho tiempo, no sabemos por qué, pero Dominic sí lo sabe. Alemania e Irlanda están en un barco similar, pero no sabemos qué barco es ese. Irán está actualmente luchando contra las protestas masivas debido a una grave escasez de agua, lo del agua sí que es importante, por lo que presumir de una participación en las criptomonedas menos sostenible del mundo, relaja la fresa, podría ser incluso pues mal rollo. Malasia, no sé qué movidas, ti, ti, ti, ti, ti. Los compromisos con la acción climática empujan a la minería al margen. La Unión Europea. Es que esto es muy gracioso. La Unión Europea está llevando a cabo su propio plan de acción contra el cambio climático. No vaya a ser que se nos caliente el té. El European Green Deal. Estos acuerdos multinacionales a gran escala están empujando a proyectos de uso intensivo de energía como la minería de Bitcoin al margen, lo cual está haciendo que los europeos pobres se estén quedando atrás. A medida que la marea cambia a favor de la neutralidad del carbono, lo cual es imposible, la tarea de minar criptomonedas se deja en manos de un puñado de estados que no se toman en serio sus objetivos climáticos o simplemente no forjan planes a largo plazo. ¿Ves, Dominic? Y los planes. Los países que crean planes son países comunistas. Y sabemos todos que la economía planificada no funciona. Así que planear la economía no funciona. Dominic, muchacho, es que. Este Dominic. No es coincidencia que muchos de los países que están haciendo un último esfuerzo para minar Bitcoin sean estados autoritarios que enfrentan una creciente presión internacional junto con crecientes conflictos internos y descontento. Atención. Países que están minando Bitcoin. Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Canadá, Rusia. Y dice este, no es casualidad que los países sean estados autoritarios que enfrentan una creciente presión internacional. Pero ¿qué mierda de presión internacional ni autoritarismo hay en Estados Unidos, Alemania, Irlanda? Pocos inversores serios, si es que hay alguno, pueden hacer stake de su portafolio de criptomonedas por la estabilidad política de una dictadura o una autocracia que se está quedando sin agua y reprimiendo violentamente la disidencia pública. ¿Eh? Bueno, da igual, no sé de qué está hablando. El poder de la inercia y el dolor de dejar ir. Dejar la minería será doloroso y su reemplazo inmediato no es obvio. Bueno, ya te digo yo que no es el proof of stake. Actores poderosos del todo el mundo han acumulado recursos tecnológicos y energéticos para continuar minando criptomonedas en el futuro previsible, es decir, los próximos 80 años por lo menos, y pueden impulsar suficientes palancas políticas y económicas a este tío. O sea, le encanta lo de. Esto les pasa a muchos shitcoiners. Bueno, no sitcoiners concretamente, pero la gente que piensa que el mundo está dirigido por unas personas políticamente avanzadas y muy malas. Esto les pasa a mucha gente que piensa que no, que el mundo es así porque hay algunos que se han puesto de acuerdo para que sea así. ¿Qué mierda es esa? O sea, me está diciendo aquí que los mineros pueden impulsar suficientes palancas políticas. O sea, que van a estar ahí encontrando la manera de conseguir que todo vaya a su favor en todo el planeta. A ver, que no, señor, que no. Que en algunos países funcionará y en otros no. Pues igual que el lobby de la carne y toda esa mierda. Para mantener su status quo por mucho tiempo más, no sé qué. Al final, lo interesante de la minería es que se mantiene simplemente porque a los mineros les sale rentable. Y por eso no se acaba. Bien. Y atención a la parte de final. La abolición de la minería puede impulsar la criptoeconomía del futuro. Es que si invertimos los recursos que se han reservado para la minería de Bitcoin en proyectos cripto más avanzados y ecológicos, como los de los yotas, podemos lograr mucho más para la economía digital en ciernes. Podemos seguir apilando carbón en la vieja locomotora de vapor o podemos cambiar a un tren bala e invertir los recursos para hacerlo más largo y más rápido. Y si se llama yota, mejor. Algunos señalarán las energías renovables y cómo Bitcoin puede reducir su huella de carbono mediante el uso de más energía verde. Pero realmente, bueno, este no es el caso, no sé qué, no sé cuántos, ¿dónde está aquí? La minería está a punto de desaparecer, bien, y nos estamos volviendo vulnerables a prolongar su inevitable desaparición. Cambiar a soluciones más ligeras, sostenibles y escalables abrirá el espacio cripto a un público mucho más amplio y cumplirá su promesa de verdadera descentralización y democratización. Cuanto antes aceptemos esto, mejor para los de Yota. Bien. A ver. Me encanta esta parte porque, bueno, aparte de las tonterías típicas, dice, cumplirá su promesa de verdadera descentralización y democratización. A ver. Primera parte. Promesa. Nadie ha prometido a nadie nada. O sea, que no sé en qué momento este señor ha decidido que aquí hay una promesa y que se está incumpliendo. Nadie le ha prometido a nadie nada. Segunda cosa, que la promesa sea la verdadera descentralización, apuntando a que igual es posible que un sistema que no sea proof of work sería más descentralizado. A ver, que igual. Pero lo que vemos es que hoy hay un sistema proof of work Bitcoin que está mucho más descentralizado que todos los demás sistemas que no son proof of work. Entonces, bueno, tú puedes decir, no, igual este sistema de proof of stake sí que lo conseguiría, los de antes no, pero en la práctica, en la realidad, lo que nos demuestra es justo lo contrario, que el más descentralizado es justamente uno como el de proof of work de minería Bitcoin que permite a cualquiera que pueda, que tenga los recursos para hacerlo, minar. Lo cual descentraliza, no los sistemas de proof of stake, en los cuales lo único que puede servir para descentralizar es comprar más tokens y aún así no puedes competir porque sabemos que los que más tokens tienen son los que más tokens ganan a base de stackear sus propios tokens. Así que lo de la verdadera descentralización a base de otra cosa que no es proof of work, habría que verlo, pero francamente la realidad no nos apunta a que esto sea cierto. Y luego el tema de la democratización, como si, de nuevo, alguien hubiese prometido que esto fuese una democracia. A ver, la democracia no funciona bien. Entonces, nadie prometería la democracia y de conseguirla tampoco nos parecería un planazo. Bueno, al menos a mí, igual a ti sí. De hecho, vamos a hablar de eso. Hablando de democracia, vamos a ver el vídeo ese, que tenemos un vídeo y ya nos vamos. Y esto lo dejamos para el próximo día. Venga, va, al vídeo. Entro vídeo. Este lo vimos el otro día, al principio. Y me gustó mucho. Atenas está aquí. Muy bien, Atenas. A ver, si estás aquí, has visto el vídeo anterior, ¿no? Sí, Si pero el no, otro día. métete ya Lo en vimos el otro YouTube día. barra Ya está, Y no me rayes. y busca Venga, va, Why vete para Democracy. adelante, vamos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Bien. Los políticos son gente preparada. Eso Esta me es. encanta. El poder está en nosotros, aunque Esto no lo dárnoslo vimos ya. directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad, las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiemos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total, la elección. Vivimos en democracia. Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. ¿Ves cómo la democracia así que no mola? No vivimos en democracias. O igual sí que mola, pero vivimos no la que nos... en gobiernos representativos, no la que hacemos. Y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este post-it? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York, de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Gracias, Loreta. Igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos, y que eso podía llevar a un «si confías en mí, déjame hacer». ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar. Uy, qué importante. Darle la vuelta a todo el sistema. Eso es muy bitcoinero, desconfiar de todo el mundo. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Uf, llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos, se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema. Actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Una oposición. Es bueno lo de desconfiar porque Bitcoin es un poco parecido. Al final, lo de Bitcoin parte de la base de que no puedes confiar en nadie. Lo cual es bastante cierto. Este tiene multas sin pagar. Este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema. Los programas de nuestros partidos políticos. No existían. No servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? Nah, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. Hasta te podían matar. Aquí no se andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. ¡Qué puto estrés ser político! No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. ¡No! ¡Es una putada! Y encima los sueldos no eran la hostia que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió allí. Piénsalo, en Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que llevan nuestros gobiernos, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. Dar el poder a los ciudadanos no es una locura, funciona. Están hablando la asamblea sí que es una conquista del pueblo. ¿Quieres más cosas increíbles? Acuérdate de la polarización. Los partidos necesitan que odies al contrario. Nada de lo que dice el otro es bueno. Son ellos o el fuego. En Atenas no había partidos, solo personas, de modo que estabas más dispuesto a aceptar la opinión de otro. El resultado, en la asamblea se debatía no para ganar, sino para encontrar juntos la mejor idea. Además, piensa en la gente corriente. Si puedes controlar a los cargos políticos y tu opinión cuenta, ¿qué ocurrirá? Querrás hacer política, querrás ir a la asamblea. Como te he dicho, estaba siempre llena. Hombre, aquí muchos piensan que la gente pasa de la política y que por eso, ¿para qué darle más poder? Es al revés. Si tenemos el poder de cambiar cosas, tendremos ganas de hacer política. ¿Qué conseguía el sistema ateniense? La igualdad política. Ahora no hay distintos tipos de ciudadanos. Gente que elige, partidos, representantes que toman decisiones. No, solo hay ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el poder. No, estos no tienen poder. Recuerda, son solo cargos. El gobierno representativo crea una diferencia entre personas, los que ceden el poder y los que tienen el poder, y no da ningún medio de controlar a estos. Es fácil ver por qué los que crearon nuestros gobiernos representativos decían que la democracia era algo opuesto. Esto con Jota lo arreglamos. Es que lo es. Es lo contrario. Poder en los representantes frente al poder en los ciudadanos. Dar confianza ciega frente a desconfiar totalmente. Promesas que no se cumplen frente a un sistema donde es imposible hacer promesas. Hostia, Uruguay. Gente mediocre frente a gente preparada. A poner ahí la píldora. Es verdad, no vivimos en una democracia. Pero ¿para qué decirlo? Porque solo cuando sabemos que esto se llama guerra, podemos decir, queremos paz. Si vivimos en gobiernos representativos, ¿queremos democracias? Este me lo pasó a mí Loreta. Queda una última pregunta por contestar. Hace una semana, creo. ¿Quién nos manipuló? ¿Por qué acabamos llamándonos democracias? Esto es lo que explica al principio. Yo tengo una teoría. Nadie. Fuimos nosotros los que cogimos el nombre. Si te fijas en las ideas de mi padre, o sea, en las ideas que tenemos todos sobre el gobierno representativo, muchas coinciden con ese gobierno que se dio en Grecia hace 2500 años. Por eso le cogimos prestado el nombre, a pesar de que la realidad era otra. ¿Y si ahora tuviéramos el valor de cogerle prestadas otras cosas? Los huevos. Está muy bien el vídeo este, sí. Yo la verdad también opino que... El IBEX 35. Ay, Cristóbal, muchacho, qué cosas tienes. Bueno, yo sí que veo que esto tiene sentido. Bueno, más que sentido, o sea, está claro, es así. Lo que no sé es si tiene el arreglo que comenta... O sea, si sería posible volver a ese sistema. Me gusta... No, voy a pensar en esto un buen rato porque... Cuando pienso en... O sea, a mí la democracia actual, o sea, el gobierno representativo, por ejemplo, me parece una mierda. No sé si la democracia bien solucionaría el problema. El problema que provoca la democracia, que yo creo que sí, porque al final el principal problema de la democracia es que... Bueno, del gobierno representativo es el tema ese de que tienes que prometer para ganar votos, lo cual al final convierte... toda democracia en un sistema socialista, porque el que más ayudas promete, o sea, el que más promete dar a los pobres, más votos potenciales tiene, porque como hay más pobres que ricos, pues lo lógico si quieres ganar es apelar a los pobres, lo cual eso acaba con todos los países rondando el socialismo antes o después. Así que ese es el principal problema que le veo yo a la democracia como entendemos nosotros, que sería el gobierno representativo. Entonces, arreglar eso en el sentido de no... de que no fuese eso, que fuese democracia pura, pues quitaría ese problema, porque no habría partidos ni habría mierdas de esas. El problema, claro, es que... Bueno, no hay solución. O sea, no van a votar porque su empleo desaparezca. Así que la única solución sería que quebrasen todos. Lo cual, pues bueno, darían un poquito de anarquía y luego, a ser posible, pues algo parecido a esto. No lo sé. Pero sí, a ver, está claro que el sistema actual es una mierda. Y preferiría cualquier otra cosa, básicamente. Una monarquía, una dictadura, me parecería bien también. Siempre y cuando no sea una dictadura socialista o fascista, que es lo mismo, no me parecería tan mal. Así que... curioso, está bien explicado el vídeo ese. Así que nada, yo creo que lo ha entendido todo el mundo. ¿Marga lo ha entendido? ¿Marga? Sí, esto sí, ¿no? Pues lo del joint market ese lo entiendo, pero... O sea, entiendo que no, pero esto ha quedado muy bien. Este chico sí que sabe dibujar, no como yo. Bien. Ahora que ha venido a Surowar, creo que podemos dejarlo aquí, ya que tendrá otras cosas que hacer. Marga se ha enterado de todo, así que ya puede seguir con su tarde. Tyron, Loretta, ¿qué quiere decir? Loretta ya está contento porque hemos hablado de Jota. Puta mierda. Y hemos hablado de sus vídeos, así que estará contento. Y Cristóbal también, todos contentos. Bien, pues nada, sed buenos. Y nada, que se os dé bien mañana. Mañana tengo que pisar el directo de Azure War, si todo va bien. No a propósito, pero ya sabemos que tengo mañana la entrevista esa y justo es a la hora de Azure War. Pero bueno, que la mía luego se publica en podcast. Ah, mira, no tiene directo mañana. Pues todos al mío. Si podéis, si sois como Azure War, que no trabaja por las mañanas, pues ya sabéis. Podéis ir al directo ese, que parece que funciona. Y nada, pues eso. Hasta luego, Manolo. Espero que esté todo bien a su lugar. Ya me contarás. Espero que no sea nada grave. Así que nada, un abrazo y portaos bien. Nos vemos mañana un montón de horas más. Chao. A ver cómo se ha apagado esto. A ver. Adiós, adiós, Enrique. Adiós, Cypherpunk. Adiós, Láser.